Hola, querida audiencia de Me Asomo. Un abrazo muy grande para ustedes, también para Diego y para Daniel. Soy Georgina Hassan y quiero compartirles esta canción que acaba de nacer en este nuevo aniversario, a los 50 años del golpe cívico, militar, económico en nuestra Argentina. Esta canción se llama Décimas de Nunca Más. Es una canción que escribí en homenaje a las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Y la escribí desde un sentimiento de mucho agradecimiento y también de angustia por ver cómo vuelven a aparecer algunos discursos negacionistas y volver a escuchar esas voces. Duelen por la memoria de los que ya no están, de los que aún no sabemos dónde están. Estoy muy feliz además de haber contado con la presencia impresionante y conmovedora de las voces de Teresa Parodi y León Gieco, también de la hermosísima guitarra de Pedro Rossi. Contarles también que en esta canción está acompañada por un video que hicieron mis hermanos Ariel Hassan y Luis Hassan, y que invito a que lo vean a través de YouTube. Y bueno, ahora van a escuchar por la radio estas décimas y espero que las disfruten. No olvidemos, sigamos levantando las banderas de memoria, verdad y justicia para que nunca más vivamos lo que vivimos hace 50 años. Un abrazo y que estemos bien. Con un pañuelo bordado con la piel de cada hijo, con las noches sin cobijo, con cada rostro buscado, con un futuro arrancado, con la esperanza intacta, con las rondas de la plaza, con las piernas doloridas, con un dolor sin guarida, la memoria que canta. Con cada nieto encontrado, con cada día sin tregua, como escalera la pena para subir los estrados. Es un asunto de Estado, aunque lo quieran negar, y con olvido tapar, como en un vuelo de muerte, la verdadera simiente que no pudieron borrar. Madres y abuelas caminan en el borde de los días, repitiendo cada nombre, recordando cada herida, y resisten temporales, enfrentando al poderoso, y es su amor nuestra bandera que nos cubre. ¿Cuál rebozo? La nieta que busca sus rasgos en las abuelas, en las maestras que enseñan a formular las preguntas, en una duda que pugna, en los cuerpos que rezan, en la sangre que revela, en el río que no calla, en un silencio que estalla. Identidad golpea, golpea. Yo no quiero este silencio ni este miedo que regresa. No te sientes a la mesa del que miente con desprecio, al violento sin remedio, contestamos con la historia. Este canto es ceremonia plateada de luna llena. La verdad sea candela y el dolor se haga memoria. Memoria. Madres y abuelas caminan en el borde de los días, repitiendo cada nombre, recordando cada herida. Existen temporales enfrentando al poderoso y es su amor nuestra bandera que nos cubre cual rebozo. Bueno, y hoy un día muy especial, a 50 años del golpe genocida, hoy más que nunca, nunca más, ¿no es cierto, Silvia? Nunca más. Memoria, verdad, justicia, nunca más. Que digan dónde están los nietos y los desaparecidos. No puede haber memoria completa sin esos datos que se los están llevando a la muerte los genocidas. Bueno, y hoy pudimos comprobar en todo el país, sobre todo en Buenos Aires, la cantidad de gente que somos, que estamos pidiendo memoria, verdad y justicia, los peronistas y los socialistas y los de izquierda y los que queremos la verdad, no somos pocos, somos muchísimos. Así que yo creo que el gobierno debe empezar a rever, y yo creo que es un punto de inflexión, como para un punto bisagra, como para que todos juntos intentemos sacar a esta bestia del poder y que la Argentina vuelva a ser un país libre y soberano y sobre todo justo. Yo estaba mirando por televisión, por supuesto, Buenos Aires, que es como el punto central de esta marcha siempre, la cantidad de gente y la cantidad de gente fuera de organizaciones, o sea, ciudadanos y ciudadanas comunes que han ido con su familia, sus hijos o solos. Y, por ejemplo, como te comentaba recién, mi hijo me dijo que nunca le costó tanto entrar y salir de la plaza de la cantidad de gente que había. Y puede ser, como dijiste recién, que sea un punto de inflexión y de movilización porque lo que hemos perdido es la calle, lo que estamos acostumbrados a estar en la calle con los reclamos, bueno, se había perdido eso. Sí, hemos perdido la calle, hemos perdido los sueldos, las jubilaciones, bueno, los derechos, hemos perdido todo y va a ser difícil recuperarlos, pero bueno, si uno está muerto no puede hacer nada, estamos vivos todos y parece ser que mucha gente junta. Mira, acá vengo de la marcha que se hizo recién acá en Capilla, que es importante. O sea, uno siempre quiere estar en otro lugar, por ahí en Buenos Aires, los que somos de Buenos Aires, o quiere ir a Córdoba, pero hay que movilizar a la gente de acá. Y yo no sé si es porque es el número 50, pero hubo más gente que otros años marchando desde la Plazoleta de la Memoria hasta... Ahora han quedado en un festival en la plaza y se han nombrado lo que fue importante, iban nombrando los desaparecidos de Punilla y después quienes tenían familiares detenidos desaparecidos también, porque acá hay mucha gente que tiene familiares detenidos desaparecidos y no lo sabemos. ¿Y hubo alguna presencia municipal? No. Ahora en esta no, esta mañana estuve en el acto protocolar que se hizo en la plazoleta. Bueno, con los chicos abanderados y todo eso. Con todos los abanderados y bueno, estaban las autoridades municipales todas, el acto lo preparó la IPEN 88. ¿Se nombró algo del día del 24 de marzo? ¿Habló el intendente? No habló el intendente, habló Oscar Amante, porque Oscar es el referente de siempre de esta fecha, porque ha vivido, habló Yabur, que le pidieron que testimoniara y como él tiene el hermano desaparecido, habló un poco, hubo un cantante, se hizo una canción y bueno, y se leyeron cosas referentes al 24. Y lo que yo quiero destacar es que el domingo estuvimos en esa plazoleta tratando de revivir los murales. Uno estaba totalmente destruido, que había sido hermoso, que se hizo en el 22. Me acuerdo. Cuando se inauguró esa plazoleta. Después fue vandalizada también. Sí, y estaba hecho con mosaicismo, era hermoso los pañuelos. ¿De eso quedó algo o no quedó nada? Mirá, lo fueron vandalizando, se fueron recolectando algunos pedacitos, pero después terminaron de vandalizar y quedaban en el piso y nadie los recolectó. Uh-huh. Era muy difícil volver a hacer eso porque el material, la persona idónea, el dinero... Así que hablamos desde Chicharras, hablamos con Matías, como referente de nuestro nieto recuperado. 130. 130, y él como referente de la red de identidad de Punilla, nos contactó con el municipio, me dijo, yo estoy hablando con Alina. Bueno, el municipio nos donó un poco de pintura, y pudimos traer con la combi del municipio la murga desde la ciudad de Córdoba, que ellos en el 22 habían hecho una parte del mural, porque son muralistas también. Así que hubo muchísima gente que vino a colaborar, a pintar, a poner su granito de arena, o estar un rato, o a tomar mate. Y nosotros íbamos a ir, pero se ve que yo comí algo, no sé dónde, y no me podía levantar. Bueno. Así que pido disculpas por la falta de asistencia, pero bueno, estaba, con esos días que me levantaba y tenía que volver a la cama. Hoy estoy mejor, fue rápido la recuperación. Bueno, después de 50 años de este genocidio, estamos acá. Nosotros que llegáramos, no grandes, pero bueno, teníamos uso de razón, podíamos pensar, vimos todo lo que pasó. Y lo que hoy vi y se destacaba era la cantidad de chicos de 15, 14, 20 años que no vivieron esa época y estaban apoyando la fecha y celebrando y sobre todo memorizando lo que ellos no vivieron. Qué bueno que está que lo han podido absorber, es la historia nuestra. Y es el recambio generacional. O sea, vos fijate que madres y abuelas, creo que quedan dos madres y tres abuelas o al revés. No quedan más. O sea, las abuelas, por ejemplo, ya en su comisión directiva, están poniendo nietos. Ya hay bisnietos trabajando. Y bueno, la recambio generacional que tiene que estar ahí, los chicos, y está bien. Y lo que es más importante, no es que solo son chicos, saben de lo que hablan. Sí, eso me llamó la atención. Bueno, vamos a abrir el programa, ya lo abrimos, pero vamos a decir que hoy es martes 24 de marzo del 2026, programa 946 en la temporada número 11, y estamos por una radio Muchas Voces. Si bien hoy es día feriado, nosotros quisimos estar acá y yo la convoqué a Silvia porque la verdad que sabe decir las cosas, se entiende lo que dice y es militante y está comprometida. Así que la persona ideal para este día. Estamos en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de esta radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves a las 19 horas y en diferido por Red Neo 103.9 Buenos Aires, miércoles y viernes a las 21, domingos 15 horas repetición. Y vamos a saludar al señor Salvatore, que hizo todo un trabajo, porque el programa de hoy se hace con la gente, con todos nosotros, con muchas voces. Muchos, pero la mayoría contestaron que sí, no sé si van a entrar todos, pero algunos no contestaron, y eso lo voy a decir después también. Bueno, así que hola Dani. Diego, Silvi, bueno, un gusto tenerte en el programa, y bueno, hoy es un día especial para todos y todas, y esperemos que aquellos que han tenido, han dado un paso atrás, puedan con esta manifestación que se ha dado en distintos lugares del país, recapacitar y entender que debemos defendernos los unos a los otros frente a gobiernos que solamente quieren beneficiarse a sí mismos y traer, tapar con esas actitudes y conductas tan, tan nocivas para toda la sociedad, tapar lo que la lucha de aquellas que nos pudieron conseguir derechos a todos nosotros. Bueno, yo le mandé un mensaje a nuestro nuevo intendente interino y nunca me contestó. Y también le mandé un mensaje al intendente de San Esteban y muy amablemente nos dejó una reflexión. Yo quiero que vean esa diferencia, ¿no? O sea, cómo hay algunos son comprometidos y te tratan bien y otros realmente te ignoran. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dijo Juan Guevara de San Esteban. Hola Diego, buenas tardes a toda la audiencia, soy Juan Guevara, intendente de San Esteban, Punilla. En esta fecha tan importante y tan cara a los sentimientos de la gran mayoría de los argentinos, hago un llamado a la reflexión, a mirar el pasado que nos ha atravesado, a mirar el presente que estamos viviendo y, por qué no, a pensar en el futuro que queremos construir como sociedad en un contexto sumamente desfavorable y, paradójicamente, creado por el mismo gobierno nacional, un gobierno nacional no solamente negacionista de nuestra historia, sino también un gobierno que desde hace un tiempo a esta parte ha buscado destruir todos los símbolos que nos representan como patria. Desde mi lugar, reivindico también el libre ejercicio de la práctica política aún en disidencia, para que haya libertad, para manifestar posturas, para manifestar ideas, para cuestionar, sin miedo a que ninguna voz sea callada. Que este 24 de marzo, a 50 años del golpe, nos recuerde que siempre tenemos que tener memoria, que siempre tenemos que buscar la verdad y que siempre tenemos que luchar por la justicia. Bueno, y damos la bienvenida a Emilce, que estaba en la plaza y recién acaba de llegar, y después nos va a contar cómo fue su experiencia hoy. Hola, Emilce. Hola, ¿cómo estás, Diego? Muy bien. ¿Qué día hoy, no? Sí, sí, pero bueno, después les voy a contar. Después hablamos. Bueno, y hablando de San Esteban, también estuvimos con... le pedí a Leticia alguna reflexión y acaba la reflexión de Leticia. Hola. Hola Diego, ¿cómo están? Saludo a toda la comunidad hermosa de Me Asomo. Soy Leticia Díaz, trabajadora social y secretaria de gobierno de la Municipalidad de San Esteban, este hermoso pueblo serrano que una vez más adhiere, como lo hacemos todos los días, ¿no?, a este pedido de memoria, verdad y justicia, especialmente este 24 de marzo, y como venimos compartiendo y publicando e invitando a unirnos en un grito en donde al unísono todas, todos, todes, digamos nunca más, más que nunca en este tiempo tan difícil, en este contexto, con un presidente y un gobierno negacionista y que intenta llevarnos a la soledad, al individualismo, al sálvese quien pueda. Hoy más que nunca decimos nunca más, hoy más que nunca adherimos a esta hermosa leyenda de florecerán pañuelos, porque tenemos un largo camino por delante y porque la reflexión que nos queda siempre es que aún estando en democracia hay situaciones en la vida cotidiana de abuso de poder, hay situaciones en la vida cotidiana en donde los gobiernos intentan imponer su pensamiento desde la represión, desde la violencia. Hay situaciones en la vida cotidiana en donde en cada lugar de esta República Argentina se menosprecia al científico, al estudiante, al comprometido, a la persona que piensa en la lucha colectiva, que se intente una vez más atacar al jubilado, a la persona con discapacidad, atentar contra el más vulnerable. Y esa es la lucha que nos queda por delante, aún estando en democracia. A 50 años de nuestro último golpe cívico, militar y eclesiástico, San Esteban, toda nuestra comunidad y toda esta hermosa zona de Punilla se va a concentrar en diferentes lugares e invitamos a toda la gente a que este 24 de marzo nos juntemos con algún otro a decir nunca más. Un fuerte abrazo. Bueno, Emilce, que recién llegó, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te sentiste a 50 años de este golpe genocida? Menos mal que había gente y que hay gente en todas partes de la Argentina. No es uno solo ni un loquito, somos millones. Sí, Diego, buenas tardes. Bueno, yo ya comencé desde ayer participando de un documental que desde la Casa Compañera dieron como Cine Debate. El documental donde presentan la historia de Remo y Irmina, una pareja que participaban muy jovencitos en la década del 70 en las ligas agrarias y bueno, cuentan la historia de ellos, cómo fueron perseguidos, cómo tuvieron que escapar al Monte Chaqueño y ahí fueron perseguidos por mucho tiempo, donde a su vez muestran cómo se pudieron salvar ante las adversidades y atrocidades que tuvieron que pasar y ahí mismo en el monte engendraron dos hijos, una hija que bueno, la tuvieron que dejar porque si no las mataban y después nació su otro hijo hasta que lograron con ayuda de un sacerdote francés poder exiliarse. Remo y Irmina están vivos y hoy son los que producen productos agroecológicos en Santa Fe y que los conocemos como Naturaleza Viva. Y hoy, bueno, participé, vengo de la plaza, realmente me asombró la cantidad de niños, jóvenes, familias que asistieron y están ahora justamente en la plaza y bueno, y eso a uno la fortalece en el sentido de que no estamos solos y que realmente queremos otro mundo. Bueno, primero encontraron a la chiquita que habían dejado en el bosque, porque me quedé pensando en eso. ¿A la niña? Sí. Bueno, la niña después fue criada por la tía, esto es verdad, y de grande ella la fueron a rescatar. Sí, sí, bueno, sí. Estábamos hablando con Silvia y yo le decía, ¿viste algún referente político acá? ¿Viste algún alguien de la municipalidad? ¿Alguien que se hizo presente? ¿Viste? Porque son referentes y ellos también tienen que dar un testimonio, sobre todo porque uno mira a los que te gobiernan. Ella no vio a nadie. No, yo tampoco, no estuve tampoco atenta tampoco a eso. Sí, hubo colaboración de parte del municipio para que se organice el tema del tránsito, pero bueno, estaba muy focalizada en la marcha y muy en, digamos, concentrada en todo lo que se estaba dando en el grupo. Un grupo humano que de muchos vecinos, vecinas, que realmente hacen su aporte tanto en lo social como en lo comunitario. Bueno, ahora vamos a escuchar, porque ayer estuvimos con Magu Fontanet, que es el líder de la banda nuestra de aquí de Capilla, Kid Espinillo. Le hicimos una pequeña entrevista y también él nos va a contar que cuando era más chico en otra banda hizo una canción referente a este tema. Bueno, estamos acá con Magu Fontanet, Kid Espinillo, todo el mundo ya lo conoce acá en Capilla y se está expandiendo, pero hoy estamos con otro tema importantísimo, 50 años del golpe militar y qué es lo que nos pasó y qué es lo que nos pasa. Y tengo entendido, Magu, que vos grabaste una canción referente a la dictadura. Contanos un poco y explícanos. Sí, ¿cómo están? Gracias por convocarme a esto, ¿no? Que para mí es muy, muy sentido y muy importante. Esta canción se llama 30.000 soñadores, que la compuse, yo supongo que hace 15 años, 20 años atrás, con una banda que yo tenía que se llamaba La Pala Mecánica. No hay mucho para agregar en cuanto a explicar el sentido de la letra, ¿no? Yo soy muy como directo para escribir, no tengo mucho rebusque. Yo creo que lo que pueda llegar a decir, ya el título lo dice, hablando de 30.000 soñadores, sabemos perfectamente de qué trata la letra y la forma de escribirla es bastante simple porque no hay mucha metáfora que meter. Es muy directa y es lo que yo sentí en ese momento, que es lo mismo que siento ahora. Repudio, bronca. Y por otro lado, desilusión, porque de grande uno ya cuando peina unas canas se da cuenta que el nunca más era una frase. Nunca es nunca más. El nunca más es un eslogan publicitario. Lamentablemente para las personas que sí sentimos que debería haber habido un nunca más, ¿no? Y que hay una parte de la canción que dice que su lucha no sea en vano. Y es relativo. Y es relativo, porque siguen apareciendo camadas de nazis. Siguen apareciendo camadas de gente que te dice, pero no fueron 30.000, aunque haya sido uno. Siguen naciendo camadas de gente que te dicen, bueno, pero eso ya pasó, ya es pasado. Por eso estamos como estamos. Porque la memoria de muchos de los que habitan este suelo donde nosotros vivimos, no digo solamente Capilla del Monte, digo la Argentina, tenemos la memoria muy frágil. Memoria frágil. Justicia. Inexistente. Verdad. Mentira. Y como digo yo, lo que nos puede salvar es la cultura. Sí. Pero aún ahora hay un ataque en contra de... ¿Pero qué cultura? Claro, ¿cuál es la cultura que nos puede salvar? Porque también se habla de una cultura, ¿existe una cultura ahora? ¿O es lo que nos quieren culturalizar? No sé, está bien dicho, culturalizar. Que es látigo, perreo. Eso no es una cultura que, a mi entender, sirva. Esa es justamente una... algo que nos quieren meter para que sí la otra cultura se apague. Mientras es, nos quieren estúpidos, claro, a todos. Totalmente. ¿No? Pero, ignorantes, ¿sabes? Y brutos. Claro. Pero ¿sabes lo que me pone contento? Que siguen también naciendo generaciones y saliendo generaciones de gente que sí lucha por eso todavía. A pesar de que nacieron después. Eso es lo que me da el aliciente de decir, bueno, loco, no nos equivocamos. Si todavía hay gente que nació después de eso, no pasó, ni siquiera vivió eso, pero sale con pancartas a la calle, defendiendo los derechos humanos, yendo a marchas que hacen las madres, abuelas, eso te dice, puta, qué buena onda. Bueno, menos mal que existen, ¿no? Hoy tenemos que ser mucho más de 30.000 soñadores, tenemos que ser millones de personas que... Sí, claro que sí. Estemos en contra de estos gobiernos antipatria, cipayos y entreguistas. Sí, pero estos gobiernos, totalmente de acuerdo con vos, pero estos gobiernos son producto de quien los votó. Esto no fue un golpe de Estado que subió este cabeza de termo que tenemos de presidente y un golpe de Estado subió y dijo, bueno, estos son así. No, esto hubo gente que los votó. Será momento de replantearse, porque esto lo pueden hacer en un pueblo donde está idiotizado, precarizado, ignorante y bruto. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Mabu, exactamente? Bueno, no, porque está bueno el preámbulo y en el momento que se hizo esta canción y la estuvimos escuchando hace un ratito atrás, y esto lo podríamos poner hoy para las nuevas generaciones. Me encantó la canción. Vamos a escuchar justamente el tema que se llama 30.000 soñadores. Bueno, para seguir soñando y que esos 30.000 no hayan perdido la vida en vano. Al cohete. Parece que en este país la historia se escribe siempre con sangre, ¿no? Sí. Bueno, sí. Vamos a la canción, Mago. Vamos a la canción. Bueno, y mil gracias por la participación en Me Asomo. No, muchísimas gracias a ustedes por haberme convocado y haberme dado la posibilidad de decir lo que tenía ganas de decir. Muchas gracias. Adelante sin olvidar qué pasó. Hagamos lo manos de hermano y que es de nuestro corazón. Y digo no, no, no, no, no. Y digo no, no, no, no, no. Y digo no, no, no, no, no. Y digo no, no, no, no, no. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies. Herraduras y fardos de alfalfa. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Avenida Pueyrredón, 244, justo frente al Rosedal, Capilla del Monte. La Casa de Baco, el mercado de barrio donde podés hacer todas tus compras, en Pueyrredón 699, con la mejor atención y el más amplio surtido en carnes de primera calidad, vaca, cerdo, pollo, chivito, frutas, verduras y todo lo que necesites en almacén, limpieza y perfumería. De lunes a sábados, de 9 a 13:30 y de 17:30 a 21:30 horas. Los domingos, de 9:30 a 13:30 horas. Pedidos al 3548-568625. Te esperamos en La Casa de Baco, mercado de barrio. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Se viene un programa especial, desde poetas, músicos y locos. La semana próxima, al cumplir 50 años de aquel día trágico que diera inicio a la noche más oscura de la historia argentina, tendremos reflexiones, canciones y poemas que refieren a aquellos tristes días y también a la esperanza, al encuentro, a la lucha. No te pierdas el especial de poetas, músicos y locos. 2 horas a puro recuerdo, el martes 24 a las 21 horas. Ahí te espero. A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Estás escuchando LRT 908, una radio muchas voces. Transmitiendo por la FM 98.1 MHz, Capilla del Monte, Córdoba. Y después de las palabras de Magú, estábamos acá conversando con las chicas, y yo les decía, bueno, nosotros que tuvimos, no la posibilidad, que nos tocó vivir y ser grandes antes de estos 50 años, tenemos la obligación moral de convertirnos en docentes y bajar línea a los chicos que no vivieron esa historia. Y justo Silvia me decía, ahí me salió el alma de docente. Y también, fuera del aire, Emilce dijo unas cosas increíbles que vamos a intentar que las repita. Siempre es difícil, pero fue interesantísimo lo que dijo. Bueno, eso del alma de docente, Silvia. Porque empecé a analizar algunas cosas de todo lo que había dicho Magú, hablando de la cultura, y recordé que en la dictadura, que es algo que queda diluido, se han quemado libros. Hubo una quemada de libros de 1.500.000 libros en Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. Libros que consideraban ellos que atentaban a no sé qué de la cultura, porque hasta libros infantiles. En cuanto a la cultura también, todas las canciones que estaban prohibidas, y con las canciones estaban prohibidas los cantantes y los autores. Yo me acuerdo de haber ido a escuchar a Víctor Heredia clandestino en una trastienda en Palermo. Y bueno, las canciones, la cantidad de canciones. Bueno, hay algo insólito, por ejemplo, Rafael Acarrá tenía canciones que cuando vino acá a Argentina y las grabaron, eran todas canciones reformadas, no eran las originales. No. Y yo una vez estando en España, viste que es muy conocida Rafael, empecé a escuchar esas canciones, para enamorarse bien hay que venir al sur. Bueno, pero la verdadera letra decía, para hacer bien el amor hay que venir. Esa pavada, solamente los tipos se metían hasta en el cerebro de todos nosotros. Y bueno, te digitaban un montón de cosas, todo la vida te digitaban. Tenías que andar con documentos por la calle, no podían haber más de 3 personas reunidas en una esquina. Estabas en una confitería y se les ocurría entrar a la confitería a todo el mundo los documentos, y el que no tenía documentos adentro. En cana, claro, sí. Bueno, y de esas cosas, y ahora me estaba haciendo referencia también a algo que dijo Magú, importante releer la carta de Rodolfo Walsh a la dictadura militar que le escribió en el año 77 y a los pocos días después lo desaparecieron. Bueno, la podemos leer acá en un futuro, no en muy un lejano. En un futuro sí, porque es larga. Es la situación ahora. Y otro punto que es horrible son los 12 puntos económicos de Martínez de Hoz cuando subió la dictadura. Es tal cual lo que está pasando ahora. Lo que se está aplicando ahora. Es esto, o sea, lo que estamos viviendo ahora es lo mismo. Bueno, estos son pueblos sin memoria, porque se votó lo mismo que pedía la dictadura, que te exigía la dictadura. ¿Qué decías vos, Emilce, que nos llamó la atención? No, para compartir con los jóvenes de ahora que ellos no se deben ni imaginar lo que es vivir en una época donde te prohíban leer los libros que vos más querés, escuchar la música que vos querés, en un mundo como que hoy ellos están con tanta información y por ahora eso sería imposible eso, ¿no? Con el celular podés llegar hasta las ideas rusas, claro, en un segundo. Por eso el que nos puedan entender el proceso de la gente mayor que vivió la dictadura y cuando llegó la democracia, la felicidad que fue eso, que se notó en las calles, con los recitales al aire libre, con las librerías en Corrientes, la cultura en la calle, los teatros, bueno, y a su vez las disquerías que traían el long play que vos querías, que tanto te habían censurado, que no podías, y sentirte con esa sana libertad que no es la misma que, digamos, creo que estamos en otro momento donde hay algunas cosas que se permiten, pero otras cosas, como decíamos, que va desde lo económico, que también estamos como prisioneros por esta economía salvaje, capitalista, y que nos lleva a un individualismo. En la época de los 70, fue el auge también de las cooperativas, y donde los jóvenes querían ayudar a través de las organizaciones que iban a los lugares a alfabetizar, a llevar un alimento, a sentirse, digamos, como que valía la pena ayudar al prójimo, ¿no? Como que tenían esos valores. Hoy pareciera que... Solidaridad. Bueno, por eso fueron perseguidos. Entonces, no solo los campesinos, sino, bueno, en el interior de nuestro país, las comunidades indígenas también, ¿no? Cómo sufrieron este proceso de exterminio. Entonces, hoy, 24 de marzo, no es un día para pasar por alto. Yo creo que nos hace bien a nuestro país volver a tener memorias para que realmente podamos crear el mundo que queremos y realmente desde lo más profundo de nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos esto cuando tenemos un gobierno que es todo lo opuesto a lo que dijimos? Y estaba pensando también cuando empieza a caer ya la dictadura, que ya estaban todos hartos, es como que florece la cultura y aparecen todos esos cantantes que hasta hoy los seguimos escuchando. Por eso siempre yo digo, verdad, memoria, justicia y cultura. Entonces uno se acuerda de esas canciones que florecieron justamente cuando se termina la dictadura. Aparecieron todos esos, que para mí es la mejor camada de músicos que hemos tenido en la Argentina. Creo que la cultura y los cantantes y los escritores y poetas no resurgen, son más como inspirados cuando son épocas de crisis. Sí. Entonces, porque cuando todo está bien, el 83 con las elecciones fue algo impresionante, indescriptible lo que uno está. Y a partir de ahí empezamos todos, y todos los que han nacido en esa época hasta ahora han vivido tranquilamente. O sea, podían expresarse, como dijiste vos, podés leer, podés escuchar la música que querés, podés opinar. Y hasta ese momento estábamos todos, no sabías. Yo estaba estudiando y cerraron la facultad, y cuando la abrieron había gente que no estaba, y después la volvieron a cerrar y la volvieron a abrir, y había caras que vos decís, esto ¿de dónde salieron? Entonces estábamos todos que no nos podíamos expresar. ¿Se acuerdan de algo habrán hecho? O sea, sí. Hablando de los 30.000 soñadores, lo contrario era el algo habrán hecho, no qué era lo que estaban haciendo y qué era lo que querían hacer, que los era una alternativa a lo que somos derechos humanos. Eso mismo, los argentinos somos derechos, justo que estábamos hablando con Magu. Bueno, y hablando de la cultura, vamos a escuchar a León Gieco, La Memoria, y Teresa Parodi y Julia Senko, Sin Miedo, y volvemos para mucho más Me Asomo. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos

Propongo que miremos hacia afuera, porque el sol ha muerto en la vereda. Hay un niño que llora en la penumbra y una madre que busca y que no encuentra. Dicen que el aire se ha vuelto irrespirable, que las palabras se pudren en la boca, que el miedo tiene garras invisibles y nos va devorando de a poco la memoria. Informe de la situación. Silencio. Informe de la situación. Ausencia. Las plazas están vacías de palomas y el viento trae un olor a pólvora vieja. No preguntes por quién doblan las campanas. Pregunta por qué ya no suenan en la aldea. Víctor Heredia, 1982. Informe de la situación. Canción. Aún en dictadura. Esta canción fue escrita en memoria de sus hermanos desaparecidos. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín. Cafetería y heladería Oishi. Capilla del Monte. Centro, perfumería y limpieza. Todo lo que necesitas para tu cuidado y limpieza personal y la de tu hogar al mejor precio. Envíos a domicilio sin cargo. Te esperamos en nuestras tres sucursales. Irigoyen 143, local 3, de Anfunes 555 y Salta, esquina Ruta 38. También nos podés escribir a los WhatsApp 3548-403193 y 3548-612861. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Neo FM 103.9, una radio con historia. Radio Neo, un sentimiento de radio. SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, convoca a sumarse a la marcha de los 50 años del Nunca Más. La paz es fruto de la justicia. SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia. A 50 años de Nunca Más son 30.000. Memoria, verdad y justicia. Escuchábamos a Cecilia Breyer, que siempre que la convocamos muy amablemente accede con esa voz maravillosa que tiene, y la vamos a seguir escuchando en el programa. Bueno, y también le pedí a Ana Buffoni, una referente aquí en Capilla, una reflexión, así que vamos a escucharla y después vamos a hablar sobre esto. Diego, Dani, gracias por permitirme una reflexión a 50 años de la dictadura cívico-militar, el periodo más atroz y sangriento de la historia de nuestro país. Reafirmo como ciudadana y militante política argentina la necesidad y la obligación cívica de memoria, verdad y justicia. Mi compromiso siempre, como nos enseñó Alfonsín, es hacer conocer a las nuevas generaciones a través de documentos históricos nuestra propia historia, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sintiendo y militando con un compromiso absoluto la participación democrática como el único mecanismo posible para la vida y la paz. Como argentina, como ciudadana y como militante del radicalismo de Alfonsín, y recalco esto de Alfonsín porque con dolor mi partido ya no es el mismo, es que digo nunca más. Un abrazo para todos de parte de una militante política, Ana Buffoni. Abrazo grande. Bueno, y lo que vemos en las reflexiones es que estamos todos de un mismo lado, y el que está del otro lado es porque es un cipayo, es un entregapatria, no sé cómo se dice, pero los argentinos de bien, como le gusta decir a nuestro presidente, estamos todos de un mismo lado, y cuando uno escucha estas reflexiones, siempre se hace hincapié en la memoria, ¿no? Venga del partido que venga. Y sí, yo, mira... Quiero compartirles que en mi trayecto laboral en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, compartí un momento muy, muy, para mí, que fue ahí, como que fui tomando conciencia, ¿no? Porque lo viví de cerca. La directora Ana María San Llorenti tuvo su hermana desaparecida, y recién, gracias al trabajo de... los antropólogos forenses, en el año 2011 la familia pudo descansar y encontraron los huesos de sus hermanas, que en el momento en que le hicieron la entrega, bueno, yo estuve justamente ahí, y ella me lo compartió con el dolor en el alma y con una... Bueno, hoy el hijo su sobrino, está haciendo muestras a través de pinturas y demás, y está trabajando mucho para, enseñar o mostrar lo que fue desde su experiencia a los jóvenes, ¿no? Y creo que todos, cada uno, tenemos a un conocido, ¿no?, que ha perdido en ese momento tremendo de la historia de nuestro país, a un amigo, un hermano, un padre. Entonces, no podemos negar que no pasó. Yo creo que para la salud de una sociedad, la salud mental de una sociedad, no podemos no reconocer las cosas que nos han sucedido para poder avanzar, crecer y decir que nunca más. Bueno, yo creo que en todos los ámbitos de la vida, ¿no? ¿Viste? En esas familias que dicen, bueno, hagamos que no pasó, demos vuelta a la hoja y miremos para adelante. Y si uno no ve lo que pasó, no sirve seguir para adelante. No, ¿cómo seguís para adelante si no procesás lo que pasó antes? Y bueno, en muchas familias se callaba. Yo, por ejemplo, un primo segundo desaparecido, yo me enteré después. Viste esas cosas que... Igual que mi caso. De eso no se habla, no sabés qué pasaba. Les daba vergüenza muchas veces hablar del tema. Yo no sé si a nivel padre, mi papá y su papá, que eran primos hermanos, pero yo me enteré por una casualidad terrible. Viste, yo trabajé en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, en las reyes reparatorias. Y agarré un expediente de los que me tocaba trabajar y apareció el de él. Bueno, yo después de ahí me enteré que el hermano que estaba haciendo el servicio militar también lo habían desaparecido. La madre empezaron a buscarlo, como todas las madres. Ella estuvo en las rondas de las madres, se infartó, cosa rara en las mujeres que se infartaran, sobre todo en esas épocas. Llegaron a una alta autoridad eclesiástica, por eso la dictadura fue cívico-militar eclesiástica, y le dijo, si usted quiere encontrar a uno de sus hijos, olvídese del otro. Ah, mira qué bien. La Caridad Cristiana le dijo eso. Claro, yo te infartás como madre. Bueno, el que estaba haciendo el servicio militar recuperó su libertad, porque después lo blanquearon, lo que era el PEM, lo blanquearon, estuvo detenido, blanqueado, y bueno, recuperó su libertad, pero el otro no apareció nunca. Y hoy estábamos hablando con un primo mío que está visitándonos, que viene de Florianópolis, y él decía, los 30.000 desaparecidos, solamente no son desaparecidos los 30.000, porque las madres de esos 30.000 se dedicaron a buscar a sus hijos y entonces desaparecieron como personas en esta tierra, como único objetivo buscar a esa gente, no pudieron vivir. Y lo que yo quiero contar, que siempre cuento, es que un primo mío también desapareció cuando yo tenía 17 años o 18, él tenía mi misma edad, y después de muchos años yo no vi a esos primos y me encontré después de 30 años con una de las chicas de la hermana de este chico que había desaparecido. Le pregunté, ¿chi, tu mamá? Me dice, mamá murió el año pasado. Y vos sabés que murió pensando que lo iba a encontrar. Entonces yo pienso, vivir 35 años o 40, no sé cuántos años fueron, pensando esa sensación de angustia, o sea, eso no es vida. O sea, que también desapareció porque tuvo miles de problemas de todo tipo. Entonces, los desaparecidos somos muchísimos más, no solamente 30.000. Bueno, vamos a seguir con un poco de música y cultura. Tenemos una amiga que grabó en su momento una canción, entonces vamos a presentarla, Marina Santillán, y la canción se llama Para un amanecer. Queridos amigos de Me Asomo en Capilla del Monte, los saluda con mucho amor Marina Santillán. Quiero agradecerles muchísimo la oportunidad de poder participar en este día tan especial para los argentinos y las argentinas, que estamos conmemorando 50 años del nefasto golpe cívico-militar, del terrorismo de Estado que hemos vivido como país y que tenemos que recordar hoy más que nunca, porque el presente está teniendo rasgos de similitud y de alerta con aquella época muy importantes que no podemos dejar de prestar atención. Entonces, les quiero compartir esta canción, que es una chacarera que yo grabé en homenaje a los desaparecidos, justamente, cuyo compositor es un artista y militante desaparecido, Miguel Condomí, y que pude grabar con su hijo en violín, Quique Condomí, y con Sammy Miergo en la guitarra, en esta versión de trío de esta chacarera Para un amanecer. Así que este mensaje sigue siendo vigente, es algo importante, no es solamente recordar lo que pasó, sino estar atentos a lo que está pasando aquí y ahora en nuestro país. Así que con mucho amor y con un abrazo gigante, les envío estas palabras y esta chacarera para estar siempre unidos en el corazón del pueblo. Memoria, verdad y justicia. No nací para cantar, pero he de vivir cantando. Gatos, zambas, chacareras, vidalitas y malambos. Desde chica me enseñaron que el que no llora no mama. Después me enseñó la vida que hay que pelear lo que uno ama. exige sacando pecho. Si pensás como yo pienso, vamos pues nomás andando, que aunque el camino sea largo, juntos no ha de faltar tanto. Buenas tardes, mi nombre es Paola Gemaría, nací en el año 1976, hace 25 años busco mi identidad, hasta el día de hoy no he podido recuperar ni saber nada de mi madre o mi padre, qué pasó con ellos, quiénes fueron mis raíces. Esa huella, esa marca va conmigo desde que me enteré que era adoptada. Mi familia tenía conexiones. Sé claramente que soy apropiada y no dejo de buscar desde ese entonces. Hoy más que nunca. Este 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe de Estado en nuestro país, uno de los capítulos más oscuros de la historia. Hoy es imprescindible que desde nuestra presencia colectiva volvamos a fundar nuestro país desde aquel nunca más, como el Pacto Social de la Democracia. En Capilla del Monte hace décadas que la palabra se abre en rondas en la Plaza San Martín y la memoria se hace puente entre lo íntimo y lo colectivo. Así cada año, desde ese jardín de memorias, se abrazan las calles del pueblo que construye la presencia de la que ya no está. Más que nunca, nunca más. Son 30.000. Fue genocidio. Memoria, verdad y justicia. Alguien entró en la casa cuando no estábamos. No se llevaron la plata ni los cuadros. Se llevaron el aire, la confianza, el derecho a dormir sin sobresaltos. Dejaron las puertas abiertas de par en par para que el frío hiciera nido en los pasillos. Ahora miramos las fotos y no reconocemos los rostros de quienes reían en el jardín. La patria se ha vuelto este cuarto oscuro, donde esperamos que alguien golpee la puerta y no sea el horror el que venga a saludarnos. La casa, Juana Vignozzi. Escrito en 1962, antes del golpe militar, Juana pertenecía a una generación de poetas vinculados al compromiso político dentro del grupo llamado El Pan Duro. Cobra una gran relevancia luego de la dictadura, aunque ahora se lo considera un texto profético. Bueno, qué maravilla la voz de Cecilia Breyer. Mil gracias, Cecilia, por estas grabaciones. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra amiga que se tomó unas vacaciones larguísimas, Silvia Villegas, nuestra profesora de historia, que nos desazna y nos ayuda a pensar y a seguir creyendo en la historia, que es muy importante. Así que vamos a ver qué dice Silvia y según lo que diga, después vamos a charlar sobre esto, que siempre dice cosas interesantísimas. Las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que hola Dani, voy a estar... hola Diego, hoy me asomo porque la historia empuja con particular resonancia. Y es uno de los caminos para comprender lo acontecido hace 50 años en nuestro país. Hace 50 años, un día como hoy, el 24 de marzo, pero de 1976, dio comienzo con el secuestro de la presidenta elegida democráticamente, Isabel Martínez de Perón, y con ese golpe dio inicio la dictadura militar. Durante 8 años, desde 1976 y hasta 1983, gobernaron militares en asociación con civiles, mayoritariamente empresarios y curas católicos. Ese es el motivo por el que se dio a llamar dictadura militar cívico-eclesiástica. Con las armas que eran propiedad del Estado y una constante dinámica de amedrentamiento, terror, intentaron disciplinar a toda la sociedad. Ese es el motivo por el cual se denomina terrorismo de Estado. Control de todas las instituciones del Estado, copamiento de todos los ejecutivos, los poderes ejecutivos nacionales, provinciales y municipales, y el despliegue de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, es decir, todo el ejército, toda la marina, toda la Fuerza Aérea, todas las policías de las provincias y las policías federales, se dedicaron a vigilar y controlar, secuestrar, torturar y asesinar a todos los ciudadanos y ciudadanas que consideraron sus enemigos. Ese es el motivo por el cual sus crímenes se denominan de lesa humanidad. Documentos desclasificados en 2016 y 2019 dan cuenta de la injerencia de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, cómo participaron activamente para hacer posible el accionar de las fuerzas represivas argentinas. Esos documentos registran que hasta 1978 fueron asesinadas 22.000 personas aproximadamente. Las investigaciones hasta aquí realizadas dan cuenta de la existencia de 800 campos de concentración distribuidos en todo el país y 10.000 agentes militares y policiales comprometidos. Así, de este modo, una simple multiplicación sobre la hipótesis de que en cada campo de concentración se hubieran detenido a 40 personas, el número es terrorífico, da 32.800 por 40 es 32.000. Sin embargo, los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan a cabo en los juzgados federales calculan que solo en La Perla, el campo de concentración más grande de Córdoba, hubo 3.000 detenidos. Estos datos, que ofrezco así, descriptiva y fríamente, tienen como propósito plantear por qué vamos a marchar en pos de las banderas de memoria, verdad y justicia. No son conceptos congelados, sino procesos. Nuestra sociedad lleva desde hace más de 40 años adelante un proceso de memoria, verdad y justicia. En ese orden están, gracias a la militancia de los organismos de derechos humanos, inscriptos como consignas para saber hacia dónde marchamos hoy. Hoy marchamos. Marchar es movimiento desde un punto hacia un objetivo. Marchamos, vamos, nos movemos exigiendo, reclamando memoria, verdad y justicia. ¿Qué es la memoria? Aquello que se selecciona de una masa de recuerdos, indicios, claves, datos, relatos, todo aquello que contribuye a sacar a la luz a los responsables de tamaño nivel de criminalidad. Esa memoria es hito para no olvidar y estar prevenidos. La verdad es la que guardan los genocidas y represores, que no dicen dónde están los 30.000 desaparecidos, dónde están los niños nacidos en cautiverio. ¿Por qué es un genocidio? Porque fue planeado, fue llevado a cabo con propósito y con un plan sistemático para obtener resultados. 6 de cada 10 detenidos desaparecidos eran obreros y obreras fabriles, trabajadores de la administración pública, estudiantes o empleados de grandes empresas. 6 de cada 10 detenidos desaparecidos tenían entre 18 y 25 años. Esa es la respuesta a por qué es un genocidio. Se volcó todo el aparato represivo hacia los jóvenes, los estudiantes, los y las trabajadoras fundamentalmente. La mayoría de las mujeres detenidas desaparecidas fueron abusadas y violadas. Los actos de secuestro en los domicilios particulares incluyeron el robo de bienes de las víctimas, casas, títulos de propiedad, muebles, ropas y objetos de valor. O sea, que eran además asesinos y ladrones, no de guante blanco, sino de guantes ensangrentados. El genocidio llevado a cabo en Argentina formó parte de los que los servicios de inteligencia norteamericanos denominaron el Plan Cóndor. Fue ejecutado en todo el continente latinoamericano sur. Fue ejecutado en Chile, Argentina, Uruguay y también en República Dominicana. Memoria, verdad y justicia, así en ese orden, es la bandera de lucha que permite llevar adelante la sociedad argentina en democracia. La historia está abierta, está en proceso. Es el futuro el que nos hace volver la vista atrás para marchar con sentido. Hoy, más que nunca, nunca más. Les dedico a todos nuestros oyentes un poema de Laura de Betach, una escritora cordobesa militante que nos abre una ventana artística para comprender y tomar conciencia. Dice así: si viviera en Holanda, yo sería de esa gente que le va ganando tierra al mar. Si estuviera en el Sahara, ganaría lluvias cultivando rosas sobre pausados camellos que conocen la vivienda de las aguas. Pero soy de aquí y soy millones, vibrando en el cansancio elemental de ganarles nuestra vida a un puñado de crápulas. Bueno, lo que yo acabo de escuchar por la profesora, nuestra profesora Silvia Villegas, para mí fue una clase de historia. Estuvo explicando exactamente paso por paso y todas las acciones de lo ocurrido. Y está bueno, me parece que lo voy a grabar aparte y lo voy a mandar a gente que para que entienda, ¿no? Porque uno por ahí habla de estas cosas y no se entienden. Y hay que tener mucha facilidad de palabra para poder explicar. Yo no lo podría explicar tan bien como lo explicó Silvia. Así que Silvia, mil gracias realmente. No sé qué decís. Silvia, vos también. Miles de Silvias. Debemos ser de la misma generación. Es perfecto todo lo que hizo, el raconto, cómo lo describió. Y yo quiero agregar algo más siniestro que hicieron, que era como no solo secuestrando y matando familias, cómo desarticulaban familias cuando había niños. Porque no solo, en algunos casos, cuando eran más de un hermano, dos o tres, a veces uno lo entregaban a los vecinos, otro lo entregaban a la casa cuna, te doy por ejemplo, y otro se lo llevaba un apropiador militar, porque había que destruir no solo a los terroristas sino a toda la familia, y lo que es peor, cómo separaban a los hermanos, sin contar los bebés, porque hay más de una familia que han matado a los niños de 2, 3 años y hasta bebés de algunos meses. Entonces eso es algo que quedó, se pierde en el relato, pero forma parte de ese plan sistemático de exterminio. De exterminio y de apropiación. Bueno, vamos a escuchar dos canciones. Charly García, Los Dinosaurios, que todo el mundo lo conoce y es una canción impresionante. Y Vuelos, de Bersuit Vergarabat. Así que vamos con esas dos canciones. Y después tenemos una reflexión de Alicia Villegas, la hermana de Silvia, desde Valencia, a ver qué nos dicen. Amigos del barrio pueden desaparecer, pero los

ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va. Y mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Desde Librería Nahual, seguimos acompañando a Diego y Daniel en Me Asomo, como siempre, en La Techada. Vengan a sorprenderse con libros, oráculos y tarots. Librería Nahual. Estación Taquión Timalú Center Argentina. El alma de Antarcarana potenciada. Reforza tu cuerpo, muta tu ADN y ascendé junto a Gaia. Tour detox con cámara taquiónica. Masajes, balancing, yoga, tai chi, qigong, energía escalar, pediluvio, geometría sagrada y más. Recibimos grupos para retiros con alojamiento y tienda. Llama al 3548-582575. Instagram, estaciontaquion.timalú. Nace a tu ser cósmico multidimensional. Hospedaje en Estación Taquión. Nuestras cabañas, ubicadas cerca de la cámara taquiónica, son perfectas para quienes participan en nuestras actividades o buscan un retiro amoroso y en calma. Con desayuno casero incluido, están totalmente equipadas para que disfrutes cada instante de tu estadía. Y no te pierdas la inauguración de nuestra nueva piscina en febrero. Un lugar ideal para refrescarte y revitalizarte. Además, disfruta de platos deliciosos y saludables en el nuevo Agartha Bistro, donde la cocina consciente se convierte en un pilar de bienestar. Tenemos una página web nueva, www.estaciontaquion-timalú.com y el teléfono 3548-582575. ¡Te esperamos! Treinta y ocho, Mercado Natural. De la huerta a tu mesa, del panal a tu hogar. 38, Mercado Natural. Frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, productos avícolas y mucho más. En Bartolomé Jaime 761 sobre la ruta 38, al lado del chino y a pasos del semáforo. Pedidos al 3548 594-147. Sumate a nuestro WhatsApp y te enviamos lista de precios y promociones. Entrega a domicilio y los sábados llegamos hasta Santa Isabel y Charbonnier. En 38, Mercado Natural, los esperamos. Se viene un programa especial, desde Poetas, Músicos y Locos. La semana próxima, al cumplir 50 años de aquel día trágico que diera inicio a la noche más oscura de la historia argentina, tendremos reflexiones, canciones y poemas que refieren a aquellos tristes días y también a la esperanza, al encuentro, a la lucha. No te pierdas el especial de Poetas, Músicos y Locos. 2 horas a puro recuerdo. El martes 24 a las 21 horas. Ahí te espero. A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. Amigos y amigas de Me Asomo, hola, ¿qué tal? Hoy 23 de marzo, aquí Alicia Villegas, desde la Comunidad Valenciana, salto por arriba de la península, atravieso todo el Atlántico, atravieso todos estos temporales, voy mirando América Latina, rara, querida, verde, con esperanza, con ilusión todavía. Y llego mi Argentina amada, Córdoba querida, Capilla del Monte. Hola Daniel, hola Diego. Los abrazo más fuerte que nunca, chicos. Abrazo de hermanos, de compañeros. Hoy los quiero saludar en el día previo, pero este mensaje va para el 24 de marzo, cumpliendo los 50 años, recordando, justamente dando un espacio importante e imprescindible a la memoria, a la verdad, a la justicia, en este 24 de marzo de 2026, que se cumplen los 50 años del horror que atravesó nuestra patria, que vemos muchos actores que hoy se repiten, situaciones que se repiten, que hemos dicho fuerte, claro y alto, nunca más. Acá en la Comunidad Valenciana nos encontramos los compañeros y las compañeras para recordar, para reflexionar, en el salón en un salón que tiene que ver con los sindicatos de Valencia. Es un salón donde se repiten otro tipo de actos similares. Nos reunimos mañana, estuvimos dibujando ayer en papeles siluetas que pegaremos en el salón, siluetas de los que no están, de los que no vimos más, de los que no estuvieron más codo con codo en esta lucha, en este amor a la vida. Sus vidas se apagaron tempranamente, pero hoy están vivos, tan vivos que hasta hace tan poquito hemos encontrado justamente el resto de sus cuerpos, de estos 12 compañeros en La Perla. Dan testimonio de que hablan, de que están presentes, de que su grito sigue cerca de nosotros. Mañana nos reunimos, argentinos, brasileros, chilenos, colombianos, compañeras y compañeros que se acercan porque comparten este sentir. También estarán presentes otros compañeros del Partido Socialista, de Podemos, de Sumar, de Compromís, que también van a dar su apoyo, su testimonio, su credibilidad ante tanta locura, tanto testimonio mentiroso. Queremos volver a decir fuerte y claro, memoria, verdad y justicia. Son 30.000, vamos nuestros compañeros, fuerza a las madres, madres de la plaza, el pueblo las abraza, efectivamente una vez más, abuelas, nietos, hijas, hijos, y también presentes los hijos e hijas de los genocidas, que también nos hacemos presentes y reclamamos, y no nos callamos como no lo hicimos en su momento, estamos también presentes. Gracias chicos por esta palabra que permiten a través de la radio, que llegue a tantas casas, a tantos oyentes, a tanta gente que sigue creyendo en la vida y que estamos atravesando este momento oscuro de nuestro país, pero que va a salir el sol, sale el sol, siempre termina saliendo. Siempre podemos darnos este abrazo fraterno y decir que la vida nos sigue apoyando. Gracias, gracias y hasta siempre, compañeros. Bueno, gracias Alicia, como siempre, por tu reflexión. Nosotros ya estamos terminando el programa. Yo quiero agradecer a todos los que han participado hoy, especialmente acá a Silvia, a Emilce, Daniel, y bueno, yo que traté de llevar adelante estas conversaciones, a todos los cantantes y las cantantes y los músicos que escribieron estas canciones, que como yo digo, memoria, verdad, justicia y cultura quedan y nos ayudan a pensar y reflexionar. Así que Silvia, mil gracias por quedarte hasta el final, igual que a vos, Emilce. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de colaborar o aportar algo sobre toda esta época para seguir reforzando la memoria y recuperarla al que la ha perdido para un futuro. Y enseñarle al que no sabe también. Enseñarle al que no sabe. Emilce, mil gracias. Gracias, Diego. Como siempre es un placer venir a compartir los momentos que estamos viviendo. Bueno, en este país. Y ojalá que la Argentina cambie en todo sentido y que podamos ser felices todos, que nadie quede excluido. Daniel, nos vamos entonces con la última poesía de Cecilia Breyer y una canción que a vos te gusta de Cani García, que se llama Nunca Más, y nos volvemos a ver el próximo jueves. Daniel, mil gracias por la operación. Gracias, Daniel. Gracias, Dani. Gracias por compartir, Silvia, Emilce, su experiencia y su memoria también. Y bueno, Diego también. Y nos vemos este próximo jueves, jueves de poesía. Seguimos, gracias, Daniel. Vamos a seguir con la Semana de la Memoria. Muy bien. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. En la fugacidad del tren que pasa, en la mudez de las cabinas de los timoneles, en el fondo de los ríos que en el barro se pudren, hay cadáveres. En el exacto sitio donde un barco anclara, en el preciso instante en que un motor se para, en el vago recodo de los muelles, hay cadáveres. En el Congreso de la Nación, en la Casa de Gobierno, en los Tribunales de Justicia, hay cadáveres. En los servicios de los ministerios, en los pasillos de los sanatorios, en los anaqueles de las escribanías, hay cadáveres. Bajo los sellos de los decretos, bajo los vellos de los secretos, bajo los cabellos de los tormentos, hay cadáveres. No es que se los vea, se los siente. En el modo de mover las manos de los parientes, en el modo de mirar de los sobrevivientes, en el modo de callar de los confidentes, hay cadáveres. Bajo la pampa de los regimientos, bajo la rampa de los lanzamientos, bajo la trampa de los procedimientos, hay cadáveres. En el nombre de las que se olvidan, en el rastro de las que se borran, en el grito de las que se callan, en el sueño de las que se apagan, hay cadáveres. En la ría de la mansa bahía, en los canales de las acequias, en los cañaverales de las salinas, hay cadáveres. En los tubos de los laboratorios, en los cubos de los sanatorios, en los aditamentos de los laboratorios, en los armamentos de los dormitorios. Hay cadáveres en la humedad de las comisarías, en la vacuidad de las escribanías, en la beatitud de las sacristías hay cadáveres. En los espejos de los hoteles, en los consejos de los carteles, en los festejos de los burdeles, en los manejos de los moteles, hay cadáveres. Se los ve en las librerías, se los ve en las carteleras de las boleterías, se los ve en las hileras de las fembrerías, se los ve en las pulseras de las relojerías, se los ve en las banderas de las comisarías. Hay cadáveres. Este poema, llamado Cadáveres, pertenece a Néstor Perlonger, 1948-1992. Fue y es un inmenso poeta argentino, casi desconocido, salvo en pequeños círculos. Militó en la izquierda tradicional, luego en el Frente de Liberación Homosexual. Fue perseguido por ambas cosas y detenido en enero de 1976, emigrando luego a Brasil, donde continuó su militancia y se convirtió en escritor testimonial. Creador del estilo neobarroso, por oposición al barroco europeo, tomó el barro como elemento de nuestra identidad nacional. Y así, su poesía es aluvional, intensa e interminable, como en este poema, del cual lo leído es un fragmento. Lanzo una memoria en este río, que se esparza y se haga libertad. En la plaza aún lloran a sus hijos, no perdono ni pienso olvidar. Canto porque vivo, vivo al cantarlo, se de sangre, la celeste y blanco. Canto porque vivo, vivo al contarlo. Quedan dos palabras en mi abecedario. Nunca más las calles del temor. Piedad. seguimos luchando por memoria, verdad y justicia, por pan, salud y trabajo, educación y vivienda. Levantemos ahora mismo, muy alto, las fotos de los desaparecidos y desaparecidas. En este momento miran hacia la casa de gobierno, a ese poder de Estado que no los busca, mientras los niega. Son 30.000 luchas como bandera. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, porque somos el país del nunca más y el pañuelo blanco, porque seguimos como sostuvo Paco Urondo, hasta que todo sea como lo soñamos y también lo luchamos. Nos acompañan en Mi Asomo Forrajería Uritorco, Oishi, Achalay, Nahual, Casa de Baco, Centro Limpieza, 38, Mercado Natural, Estación Taquión, Timalú Center, Argentina, Locos por el Pollo, Veterinaria Ongamira. Neo FM 103.9, una radio con historia. Radio Neo, un sentimiento de radio. Estás escuchando LRT 908, una radio muchas voces, transmitiendo por la FM 98.1 MHz, Capilla del Monte, Córdoba. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan, como dicen. Colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos por una radio muchas voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo más todavía.